Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos y todas a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos aquí el programa 298, como cada semana vamos a pasar una hora llena de misterios, enigmas históricos, parapsicología y temas afines. Aquí en Vitata Radio, como siempre, será posible gracias a nuestro equipo. Hoy tenemos con nosotros al control técnico Miguel Cebrián y a los micros, en este caso enfrente mía, a Paco Calorro. Hola, muy buenas noches. Y el que les habla, David Garcés, como les digo siempre, cada semana, cada jueves. Sean todos bienvenidos, tomen asiento, porque esto comienza. Y como siempre, tienen el teléfono para poder llamar, opinar para lo que quieran. El teléfono del estudio es el 96-383-5580. También disponen de una dirección de correo electrónico, admin@dimensional.info. También tenemos una página web de www.adimensional.info, www.adimensional.info, miletradio.com, donde también pueden escucharnos en directo a través de la red. Y por último, una dirección de correo ordinario, el de toda la vida, que es miletradio, indicando programa dimensional. Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920, de Mislata, en Valencia. En el programa de hoy hablaremos de las profecías del milenio de la mano de Martín Jorge Basmajian, autor del libro con el mismo nombre editado por la colección de la Senda Oculta de Carena Editors. Creguem en una nova manera de parlar. Mislata Radio. Bueno, continuamos aquí en el programa dimensional, cuando son las 10 y 10 de la noche, 88.8 de la frecuencia modulada y como siempre pues en directo, aquí en Vitata Radio. Y tenemos aquí con nosotros, como decíamos en el estudio, pues a Martín Jorge Basmajian. Hola, buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. Y gracias por estar aquí con nosotros. Sí, está bien, es un placer. Es un placer igualmente. Y bueno, también tenemos con nosotros a Matías de Pepín, que luego pues hablaremos un poco de la ruta que viene Santiago, pero también queremos saludarla, como siempre un placer. Hola, buenas noches. Y bueno, Martín, háblanos un poco de estas. El título se llama Las profecías del final de los tiempos. Así es. Y luego te haré una pregunta, ¿no?, interesante, que a veces hemos hecho Paco y yo y hemos hablado mucho de ello, ¿no? Pero ¿por qué se te ocurre, por qué nace la idea de hacer un libro sobre profecías y sobre todo también de profecías del final de los tiempos, del final del mundo? Sí, lo que sucede es que el editor, un día hablando conmigo, me preguntó a ver sobre qué podía escribir. Bueno, y los títulos son muchos. Y entonces me dijo si podía escribir algo sobre las profecías. Le dije, bueno, voy a investigar. Cuando comencé a investigar, un poco me asusté, porque hay varios autores sobre las profecías que suponen o piensan de que asustando a la gente y infundiendo temor sobre los supuestos cataclismos y cambios que va a haber, hacen que el libro tenga más ventas. Y sin embargo, es lo que sucede con la gente, con las personas normales, comunes, como somos todos, que vamos a trabajar, que vivimos con la familia y todos, sí, nos interesan las profecías desde el punto de vista que no suframos nosotros y nuestra familia los sacudones que da la Madre Tierra en estos momentos. Si me preguntan, muchos me han preguntado, ¿cuándo van a comenzar las profecías? Yo les digo y les contesto que ya han comenzado. Ya han comenzado y de la mano del hombre, por sobre todas las cosas, que es el calentamiento climático. Ya se están derritiendo los polos, muy lentamente, lógicamente. Ya la salinidad del agua de mar está cambiando. Especies marinas y especies terrestres ya se descolocan, cambian las épocas de aparición. Las grandes selvas de Brasil, Ecuador y sur de Perú se están despoblando. Las lluvias son cada vez más torrenciales, los terremotos. Significa de que hay un movimiento en el planeta Tierra concomitante. Es decir, antes había todo este tipo de suceso, pero no se repetían tan a menudo. Los ciclones que tienen violencia inusitada en la zona, por ejemplo, de Cuba, de Miami y la zona sur de Estados Unidos, son cada vez con mayor frecuencia y más fuertes. Los terremotos se suceden en cualquier parte de la Tierra, erupciones volcánicas, el caso del volcán de Islandia, por ejemplo. Calculen ustedes un volcán como el Vesubio o como grandes volcanes que hay en América, en la cordillera de los Andes, que entren en erupción simultáneamente. ¿Qué sucedería? Pues estaríamos inmersos en una nube de tierra y de polvo que dificultaría todo tipo de trabajos, todo tipo de vida. Inclusive sabemos de que la extinción de los grandes saurios se produjo por un gran meteorito que cayó en la zona de Yucatán y que por mucho tiempo creó una nube de polvo que obstaculizaba la entrada de los rayos solares. Entonces el planeta sobrevino un frío glacial donde los grandes saurios no aguantaron y murieron. Sí, pero claro, la gente, pues los oyentes, todos se preguntan que las profecías muchas veces tienen ese carácter, digamos, ambiguo, que no sabemos cuándo empiezan ni cuándo terminan. Y bueno, pues ya se decía en el año 1000 que se iba a acabar el mundo. Ahora tenemos el 2000, próximamente el 2000 también se va a acabar. En el 2000 también, con el famoso eclipse del año 1999. Y ahora todo el mundo está hablando del 2012, que 2012. Es el final del calendario maya. ¿Esto es algo pasajero o siempre planeta, vamos a estar hablando de este tema? Le entiendo la pregunta porque me la han hecho estudiantes míos también. Y le puedo decir de que el año 2012 es presagia, más que un cambio en la superficie del planeta, un cambio de era. Para mí, y por los estudios que hice, es un cambio en la mentalidad del ser humano. Es decir, no va a haber un fin de un tipo de mentalidad, de pensamiento en el 2012 y otro enseguida. No. Va a ser muy lento. Pero el hombre se va a comenzar a preguntar el porqué de las cosas que le suceden. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto a menudo es el sistema bancario, por ejemplo. Hasta ahora, ¿quién iba a decir que el ser humano normal iba a sospechar de que los bancos están lucrando mucho más de lo que deben y se mantienen gracias a las aportaciones de estos mismos, de esas mismas personas a las cuales se están oprimiendo? Eso lentamente va a entrar en la conciencia de los hombres y va a hacer que todo ese movimiento que hay, digamos, en el mundo, esta crisis que se ha generado, estos dineros volátiles que van de bolsillo a bolsillo en momentos, la bolsa que sube y que baja, si nosotros con nuestro trabajo, con nuestra vida diaria, no somos los causantes de todo eso, sino que son los grandes capitales que juegan con el dinero del mundo. Todo eso, el ser humano lentamente lo va a poner en su sitio y no va a permitir que suceda de ahora en adelante. Por ejemplo, la crisis que estamos sufriendo ahora, en este mismo instante, en nuestro país, es debido, en gran parte, a que ha parado en el mundo la afluencia de capitales. Nuestro sistema de trabajo, que estaba basado en la construcción, se paró, y entonces no hay alternativa. No tenemos otra alternativa en este momento más que conjugar el déficit. ¿Cómo se hace? Bajando todos los gastos. Es decir, en casa había dos sueldos, ahora hay uno. Entonces, en lugar de poner ir al cine toda la semana, no vamos. En lugar de ir al restaurante, no vamos. Entonces vamos a ir disminuyendo el gasto, pero al disminuir el gasto, también acotamos el trabajo de miles de personas. Entonces, este es un ciclo que no tiene fin. ¿Qué debemos de hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar alternativas de salida. Y la única alternativa de salida que hay es el trabajo fecundo, la exportación, el proyectarnos hacia el mundo. ¿Cómo hace China? ¿Cómo hace la India? ¿Cómo hace Brasil? Ellos, sí. Los fabricantes españoles, cuando vieron la diferencia que hay entre lo que se fabrica aquí en China o en la India, fueron a poner fábricas en la India y en la China. Muy bien, ¿y ahora España qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué fabricamos? Teníamos fábrica de barcos en el país, en la Vasconia, la Vascongada, las grandes minerías, las minas de carbón. Todo eso se está paralizando porque en el mundo, el mundo está entregado a la especulación. ¿Me comprende? Bien, entonces eso es, eso es el comienzo de los grandes cambios que se avecinan en la humanidad. Tomás, en el libro yo veo que hay dos grandes partes. Una que es, digamos, los... los grandes profetas, los grandes personajes, ¿no?, que han hecho profecías durante toda la historia, y luego otra parte que a mí me parece más interesante, que es cómo se ven estas profecías en diversas religiones, no solo en la cristiana, sino también en Islam, lo que pasa que, en el Tíbet. Claro, todos los escritores de este tipo de temas se basan generalmente en los profetas o pseudo profetas, digamos, o los que sí realmente son profetas de Occidente. Lo que hice fue, por mis raíces de la nación armenia y conocer bastante de la parte asiática del continente del mundo, ir e indagar a través de investigaciones que hice sobre las profecías de los islámicos, por ejemplo. La profecía de los chinos, japoneses, hindúes. Y todos van a parar hacia el mismo punto. Es decir, el hombre irá lentamente hacia una degradación de los valores morales, se perderá el sentido de lo que es el colectivo, el hombre será cada vez más individualista, lo que está sucediendo en la Iglesia Católica, está predicho en el libro, está escrito, mejor dicho, y las profecías islámicas también hablan de las grandes guerras que van a acaecer, hablan del SIDA, hablan de del poco respeto que se va a tener hacia los derechos humanos, pero lógicamente el Islam es una religión que se ha quedado un poco en la parte arcaica de la humanidad. Hoy la mujer no puede estar viviendo en los países islámicos de la forma que lo hace, totalmente olvidada, cubierta de pies a cabezas y sin derecho a estudiar ni a tener, digamos, libre albedrío. En la India, por ejemplo, los Upanishad, que son libros que se han escrito hace 4.500 años antes de Cristo, o sea, 6.500 años, nos dicen de que Garuda, que es el pájaro de los dioses, que los transporta en el firmamento, va a arrancar una gran montaña de la tierra y la va a arrojar sobre la cabeza de los hombres para que se termine esta etapa de Kali Yuga, que es la etapa de la materialización, y para que se termine de una vez por todas. También predice una gran nube de polvo y humo durante 3 días, lo mismo que dijeron las patrocitas de Fátima. La Virgen se aparece a Edgar Cayce y dice también que teme por la humanidad. Juan Pablo II, sobre todo las grandes profecías de Juan XXIII, el Papa el Bueno. Y lo más importante de todo esto es que casi puedo decir el 80% de los profetas habla de que esta época de tribulación, esta época de perdición de la humanidad, y cuando los hombres van y se van a querer liar e irse a las manos y la destrucción del mundo esté ya a las puertas, va a aparecer desde el espacio hermanos de, digamos, humanos de otras galaxias, de otros mundos, que vendrán a pacificar el planeta. Esto lo dicen prácticamente el 80% de los profetas. Juan 23 es un hombre creíble, Solari Parravicini, Edgar Cayce, por ejemplo, los grandes profetas del pasado. Y la gran primer profecía que hubo en el mundo, la primera de todas, aunque parezca mentira, fue la del Creador. O sea, el que hizo el mundo, el Creador, Dios mismo. Dijo, raeré de la tierra al hombre, porque su único pensamiento es para maldad. Y entonces, según él, hizo llover por 40 días e intervino en la, digamos, en el fin de la humanidad. Se salvó Noé y con él la raza humana. Esa fue la primera profecía. Claro, estamos en Occidente, el libro por antonomasia es la Biblia, el libro por importante, donde están inscritas las profecías, es la Biblia, y sobre todo el Apocalipsis, que es un libro hermético. Es muy difícil de, digamos, de poder resolver las cosas que dice, pero por sobre todas las cosas habla del fin de los tiempos y del fin de la Iglesia. Y el fin de la Iglesia, muchos me han preguntado cómo es que se va a destruir Roma, cómo es que va a haber una hecatombe y que el Papa saldrá corriendo por sobre los cadáveres de los de las personas que están en el Vaticano. Yo digo y presumo de que lo que está sucediendo en la Iglesia Católica, y no solamente en la Católica, sino en las demás, es que los grandes pastores, no hablo de todos, muchos de ellos han entrado en la vorágine del materialismo. Cuanto más fortuna tienen o cuanto más poder tienen a nivel personal, se creen más importantes. Y lo que nosotros estamos acostumbrados es que los pastores y el más importante de todos ellos, Cristo, era un hombre humilde, un hombre que no ansiaba fortunas ni poder. Entonces, muchos me preguntan, ¿y cuándo van a comenzar? Ya comenzaron. Ya está. Ya estamos sufriendo los grandes cataclismos. Ya estamos sufriendo las grandes hambrunas. Niños soldados, niños de 7 años, que en Bangkok se ha puesto como escudos humanos para que el ejército no dispare. ¿Y todo esto qué es? Es el menosprecio total que tiene el ser humano por la vida del otro. En África, por ejemplo, hay regiones enteras que están sufriendo hambre. Vemos por las televisiones, por las fotos, niños que están ya al borde de la muerte y buitres que están esperando que termine la vida de esa criatura para empezar su trabajo. En el mar, los grandes cambios que hay, las grandes migraciones que había antes ya están cambiando. Es decir, es difícil de predecir, pero lo más importante es que el ser humano tiene que tomar conciencia de que el calentamiento climático que está causando, por su propia desidia de no parar un poco y pensar qué es lo que estamos haciendo, es lo que va a precipitar definitivamente las profecías de los finales de los tiempos. Y a lo mejor al oyente, ¿no?, al internauta, posiblemente, lo que le interesa ahora mismo es las profecías de los mayas, ¿no? Ese 2012. Sí. ¿Qué dijeron exactamente los mayas? ¿Qué dejaron escrito? Y son 1500 años, están escritas 1500 años antes de la era moderna. Es decir, los mayas han observado el sol, porque era su dios, y han visto que cada 52 años o 5.220 años hay un gran cambio en el sol. Las profecías mayas hablan del gran cambio del mundo después del año 2012, pero como ya estamos sufriendo esos cambios, el gran cambio que va a sobrevenir, y yo después de tanto investigar he llegado a esa conclusión, es el cambio de era, es el cambio de pensamiento del ser humano. Va a haber un antes y un después del 2012. Va a haber un antes y un después de la forma de pensar anterior a la posterior. Es decir, hoy, la fábrica de coches, la fábrica de aviones, todo el mundo está tratando de fabricar cada vez más para, claro, lógicamente ganar dinero, está bien. Pero no nos ponemos a pensar las consecuencias de esa, acumulación de objetos, que son, por ejemplo, todo eso que causa polución y degrada el planeta. Madera, destrucción de grandes terrenos, todo eso va a traer a la larga las consecuencias de que a partir del 2012 haya un gran cambio. Pero también, además de ese cambio en el planeta, en la parte física, un cambio en la mentalidad del hombre. Tomás, yo esto lo llevo escuchando desde los años 80, posiblemente, ¿no? Esa nueva era, ese New Age que venía, sí, y que nunca llegó. Y nunca ha llegado, ¿no? Ese, sí, decía, desde los años 70. Bueno, vamos a ser todos más espirituales. Estábamos hablando antes de, fuera de micrófono, que en el año 1000 dijo que venía el fin del mundo. Después dijeron que en el año 2000 iba a venir el fin del mundo. Ahora dicen que en el 2012 va a venir el fin del mundo. Es decir, el fin del mundo, del planeta en sí, no va a sobrevenir jamás. El planeta Tierra va a seguir girando en el espacio, pero sí va a haber cambios en su superficie. El problema es que, como ahora hay, y ustedes tengan en cuenta estos números, en este momento hay 6.500 millones de habitantes. En el año 2070 se calcula que van a llegar a 9.200 millones de habitantes. Es una progresión geométrica imparable. Ya no hay método, ya no hay forma de parar este crecimiento de la humanidad. Entonces, lógicamente, cuando hay un terremoto, si antes, por ejemplo, se perdían 300 vidas, hoy serán 30.000. Entonces la catástrofe van a ser cada vez peores y mayores por la cantidad de víctimas que van a sufrir. ¿Por qué? Porque la humanidad no para. Es decir, los países africanos, los países asiáticos tienen un crecimiento imparable, diferente totalmente a Europa, que es un continente que se está envejeciendo. Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es la lógica consecuencia de todo eso? Que los grandes dirigentes de esos países nos van a echar la culpa a nosotros de que nosotros vivimos bien y ellos mal, van a señalar con el dedo la dirección a seguir y miles de millones se van a volcar hacia el continente europeo, hacia América y hacia los lugares deshabitados del planeta para albergar esos 9.000 200 millones de almas que dentro de 50 años ya los tenemos aquí. Bueno, pero digamos, ¿hay alguna profecía concreta que diga algo acerca de esto? O sea, las profecías nunca son concretas, la verdad, son bastante... No, hay una cosa que les quiero puntualizar. O sea, porque claro, lo que preguntaba yo a primera hora de esta tertulia que la ambigüedad de las profecías pues hacen pensar siempre que estamos ya en, pero no sabemos muy bien cuándo empieza y cuándo acaba lo que dice. Mire, hay un mito, hay un síndrome que se llama el síndrome de Cassandra. Cassandra era una de las hijas del rey de Troya. Y uno de los dioses del panteón mítico griego, el dios Helios, el dios Sol, la requirió de amores porque era una mujer muy hermosa. Entonces, ella se negó. Y él la maldijo diciéndole, profetizarás, pero no te creerán. Entonces sucede que toda persona que profetiza, la gente no lo cree o supone de que no le va a pasar a él. Y después otro fallo que hay en los profetas es que dicen, muchos, en tal año, tal día va a pasar tal cosa. Resulta que llega el momento, no pasa nada, y dicen, no, me equivoqué de cálculo, voy a empezar otra vez. Generalmente, las fechas que dan los grandes profetas no son reales, no se producen. Sucede, posiblemente suceda, pero no en el momento predicho. En el 99% de los casos, el tiempo predicho no es real. Bueno, yo creo que en este caso el problema no es la profecía, sino la persona que lo lee y le da una interpretación. Por ejemplo, en Nostradamus existen muchísimas interpretaciones de una misma centuria que según quien lo lea, pues le da un sentido a otro. Claro, cada uno lleva agua para su propio medio. Claro, claro. Entonces, el problema mejor no es del profeta que en su momento lo tuvo, sino de quien luego esa profecía la transmite y dice, pues esto dice tal cosa, ¿no? Para mí el más grande de los profetas fue Nostradamus. Porque es el hombre científico, era médico. Estudió astronomía, astrología y además estudió ciencias ocultas porque sus abuelos eran médicos y le habían legado libros muy antiguos del tiempo de los egipcios y él puso en práctica todo eso y tuvo el don de la profecía. Y entonces todo lo que él ha escrito, en su gran mayoría, para el momento en que fueron escritas, se ha cumplido. Ahora, el futuro es algo que, como el mito de Cassandra, es lo dicen, pero ¿quién lo cree? ¿Me entiende? Es muy difícil, por ejemplo, decir, yo no quiero que venga el fin del mundo porque tememos por lo que tenemos. Y suponemos que lo que tenemos es, primero, la familia. Después, las cosas materiales. Y sin embargo, no hace falta que venga el fin del mundo para perder cosas materiales. Hoy, cientos de ciudadanos españoles están perdiendo sus hogares porque la crisis los ha llevado a no poder pagar. ¿Me comprende? Eso, para un ser humano, para mí, por ejemplo, que pierdo mi casa, es la hecatombe, es la profecía que se está cumpliendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que mientras podamos vivir, trabajar, convivir con la familia y hacer las cosas cotidianas más importantes, debemos dejar de la mano de la naturaleza todo este tipo de estudios que yo he realizado, pero que inevitablemente en algún momento se van a cumplir. ¿Y has encontrado o has plasmado algún profeta, ¿no?, que no esté que sea poco conocido, que a lo mejor las profecías que ha realizado no eran conocidas hasta el momento y tú la has vuelto a pues ahora? Bueno, hay a sacar un profeta que es argentino, es paisano mío, se llamaba Benjamín Solari Parravicini. Y yo en el año 72 acudí a una conferencia de él y le hice varias preguntas. Después hice amistad con la nieta de él, que es la que prosigue ahora los estudios. Y este hombre tenía la facultad de escribir, dibujar. Lo que, según él, le decían al oído. Le digo, pero ¿y cómo es? Y dice, parece que hubiera alguien que me dice algo y yo lo escribo y después lo dibujo. Tienes 1.100 o 1.200 psicografías dibujadas, el ataque a las Torres Gemelas, la bomba atómica, la muerte de Kennedy, la muerte de Marilyn Monroe, la guerra de Corea, la gran hecatombe de las bombas atómicas sobre Nagasaki y Hiroshima, y también habla de una guerra final que va a tener lugar en la zona de Israel, pero que nuestros hermanos del espacio vendrán y pacificarán. Generalmente terminan en eso los grandes profetas. Sí. Pero, o sea, que todos hablan de, digamos, intervención extraterrestre. Pero bueno, eso se ha dado, digamos, en la antigüedad siempre, ¿no? Se ha dicho que... Es decir, que, por ejemplo, quienes se conocieron en la antigüedad como ángeles, que descendían del cielo en carros de fuego, en ruedas volantes que despedían humo y rayos y centellas, no eran otros que seres extraterrestres que venían a la Tierra. Y eso en la Biblia está completamente, pero capítulo por capítulo. Por ejemplo, en el Éxodo de Israel, cuando iban por el desierto, durante el día los guiaba una gran nube. Y durante la noche la nube despedía fuego. Y eso, lógicamente, dirigiendo una gran multitud a través de un desierto hacia una dirección concreta, no puede ser otra que una obra, un ingenio inteligente y no una casualidad. ¿Me comprende? Sí, pero entonces, ¿usted cree que se va a producir lo mismo? Bueno, el hombre, el ser humano, en este momento está enfrentado, Oriente con Occidente, cuando antes los enfrentamientos eran en Europa, en América. Ahora son continentes y razas. Es decir, en este momento el gran acreedor que tiene Estados Unidos es China. Si China hoy le pide el dinero que Estados Unidos le debe, Estados Unidos quiebra. Entonces, por eso estamos aguantando que China crezca al 9% anual y nos inunde con sus productos. ¿Por qué? Porque de otra forma no se lo puede parar. Pero va a llegar un momento en que, además de inundarnos con mercadería, con chucherías, como yo le digo, un día va a querer ejercer el dominio del poder. Y entonces un ejército, como el que tiene ahora, de 30 millones de soldados, caminando, van a llegar a Europa, van a llegar a América y van a ocupar toda parte del mundo. ¿Cómo lo paramos? Es imposible. Las bombas atómicas que nosotros podemos arrojar, ellos también las tienen. Entonces, esa no es la solución. La solución es sentarse como una mesa como esta y hablar y arreglar las cosas. Eso es lo que va a pasar con la humanidad después del año 2012. Y si no sucede, yo estoy seguro, porque creo firmemente en eso, de que hay una inteligencia extraplanetaria que nos está vigilando y en algún momento va a intervenir. Y esto no son elucubraciones ni sueños. Esto está, digamos, en todos los libros del mundo donde se habla de profecías. Y ya casi para acabar, Martín, si quieres pues hacer alguna modo de conclusión, ¿no? Para las personas que nos escuchen y quieran, les apetezca comprar el libro y habrá las profecías del final de los tiempos, de Caena y Tos, de la colección La Senda Oculta. Sí, yo voy a decir lo mismo que digo al finalizar el último capítulo del libro. La humanidad, nosotros, tú, yo, él, no debemos temer. Debemos seguir trabajando, cada uno en lo nuestro. Debemos seguir estudiando, debemos seguir, digamos, comprando, vendiendo y dejar en la mano de nuestro Creador lo que nos pueda llegar a suceder. ¿Por qué? Porque quien nos ha puesto en el mundo es Él, y en algún momento nos va a enderezar toda esta situación. Porque en una profecía islámica dice que el Dios creó los cielos y la tierra y creó a la humanidad que está en ambos. Cuando Él vea que ha llegado el momento, intercederá y pondrá en contacto a ambas humanidades. Así que en las teorías islámicas también dice lo mismo. Pero nosotros, como seres humanos normales, debemos dejar en la mano del Creador, de la naturaleza, lo que vaya a suceder, mientras sigamos trabajando. No nos asustemos. No va a haber un cambio de destrucciones. No, va a haber un cambio de mentalidad, un cambio de era, un cambio de forma de pensar del ser humano. Eso sí, eso es inevitable. Pues yo, la verdad, es que eso soy un poco escéptico. Yo prefiero hacer las cosas por mí que no dejarlo en manos de algo que no sé si existe o no existe, que está ahí, bueno, que la cultura lo ha dicho al principio, pero bueno, son creencias, son que cada uno las tiene de su forma diferente. Yo luego no creo en ese creador, ¿no? Todopoderoso, ni mucho menos. Creo en el hombre y creo que lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer. En este caso, lo que hace a mal, pero también puede cambiar y hacerlo bien, ¿no? Bueno, cada uno tiene su creencia, sí, por supuesto. Pues nada, ha sido un placer tenerte en este el placer programa. Es mío. Y bueno, comentar el libro, el título. Sí, Las profecías del final de los tiempos, Martín Jorge Basmajian, está dentro de la colección La Senda Oculta, de Caena y Tos, y la verdad es que está pues en cualquier librería, ¿no? Del centro comerciales. Sí, sobre todo el Corte Inglés, sí. Que está, se puede comprar. La verdad es que está. Es un libro ameno, está escrito bastante para la comprensión de cualquiera, lo puede leer una criatura de 10, 12 años que lo va a comprender. No es pesado, es decir, es ameno, eso es lo que quiero decir. Pues muchas gracias. Y también te seguiremos viendo en La Senda Oculta, ¿no? En televisión. Sí, bueno, eso siempre. Mientras Chema Ferrer nos dé la oportunidad, como con este libro, siempre estaremos a su lado, ¿no? Bueno, muchas gracias y un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Mucho. Hasta luego. en el programa dimensional. Estamos con Matilde Pepín para continuar con nuestro camino de Santiago particular. Llevamos ya unas cuantas jornadas, ¿no? Y sí, vamos a seguir con otra interesante, como siempre, sí, de mano de Matilde. La ruta del Levante, ¿no? Que comenzamos en la catedral. No, hoy vamos a hablar de leyendas. Sí. Ah, no. ¿Digo yo? Bueno, sí, sí. Pues dime, dime, Matilde. Venga, ya. Sí, estamos ya en línea y en el aire y en perfecto. Directo. Perfecto. Hola, buenas noches a todos. Hoy vamos a darle un poco, después de estas de este comentario que hemos tenido así un poco tristón, por decirlo de alguna forma, sí. Pues vamos a darle un poco de ánimo a la charla, que yo he quedado un poco impresionada con las profecías. Con las profecías, que en definitiva tampoco asustan mucho, pero bueno, yo al final creí que nos iban a asustar. Bien, pues hoy vamos a hablar de las leyendas en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, por antonomasia, era un camino de leyendas, de cuentos, de historias. Los peregrinos, en cada parada, en cada lugar, además de peregrinar, recogían las leyendas que formaban parte del acervo cultural, del acervo etnográfico de los lugares por donde pasaban. Bien, en primer lugar voy a hablar del Grial galego, es conocido, pero voy a recordar qué es el Grial gallego. El primitivo Monsaverum es la montaña sagrada de entrada a Galicia. Desde la cumbre, a 1.293 metros de altitud, el monte mítico domina un fabuloso paisaje de brumas verdes donde el tiempo se ha detenido. El camino primitivo llega al pequeño poblado de construcciones celtas, testigos de sucesos prodigiosos. La fama mundial del Cebreiro procede de un suceso prodigioso que sucedió en 1300 y que sucesivamente fue ampliamente narrado en múltiples obras literarias. Richard Wagner llegó al Cebreiro atraído por la fama del milagro. Se quedó tan prendado del escenario y de la historia que según Berta Raposo, catedrática de filología alemana en la Universidad de Valencia, o Cebreiro le sirvió de inspiración para componer la sublime ópera artúrica de Parsifal. La historia. Una mañana de invierno, un joven monje del antiguo monasterio se disponía a celebrar la Eucaristía cuando observó un hombre de mediana edad cubierto de nieve y escarcha que había llegado al templo para asistir a misa. El monje pensó, ¿a qué vendrá este pobre hombre con esta inclemencia para tomar un trozo de galleta y un poco de vino? En ese momento, las hostias que tenía sobre la patena se convirtieron en carne sangrienta y el vino que había dispuesto en el cáliz se transformó en sangre roja. Las reliquias del milagro se conservan en unos artísticos relicarios donados por la reina Isabel la Católica. Cuando la reina hizo el Camino de Santiago, quiso llevarse las reliquias, y en cuanto la subió al carruaje, los caballos se negaron a caminar y no se movieron hasta que la reina de Castilla retornó las reliquias a su lugar. Los pocos habitantes del lugar cuentan como la imagen de la Virgen que presidía el altar, en el mismo momento de producirse la intervención divina, se inclinó para adorar el milagro. La imagen de Santa María do Cebreiro es una talla románica del siglo XII, que a pesar de las numerosas restauraciones, sigue con la cabeza inclinada. Es tradición que concede favores a las personas que la velan una noche en la iglesia. O Cebreiro es un espacio mágico cargado de leyendas. La leyenda de Don Ero. En el camino marítimo del mar de Arousa y río Ulla, por donde entró la barca con el cuerpo del apóstol Santiago hasta Padrón, se encuentra el fabuloso monasterio de Armenteira, en la ladera de Castrove, monte sagrado de los celtas. En la guía de la España mágica, Juan Atienza lo cita como espacio mágico. La historia de San Ero está esculpida en el gran portón de entrada del recinto mágico de Armenteira y marca, en cierto modo, la esencia de su fundación. Esto dice Juan. En 1624, Basilio Duarte, archivero de Armenteira, escribió la historia del personaje. Don Ero, según su relato, era un caballero noble y rico que vivió y floreció en el reino de Galicia, en esta tierra del Salnés y Coto de Armenteira, en donde tenía su palacio solariego. En su juventud estudió artes liberales, luego determinó seguir la milicia en servicio del emperador Alfonso VII. quien estimó mucho sus bélicas hazañas, añadiendo nuevos blasones a su escudo de armas que le admitió como miembro de su consejo real. Don Ero no estaba satisfecho en la corte, añoraba la paz del campo, sus tierras y su pazo, y rogó al monarca le concediera licencia para regresar a su feudo. Casado con una dama de su posición, no tenían descendencia y, aunque se lo pedían a Dios por intercesión de su madre, el heredero no llegaba. Una noche, ambos esposos tuvieron el mismo sueño. Se les apareció la Virgen María y les dijo que era la voluntad de su hijo, en vez de darles el heredero que imploraban, concederles un gran número de hijos espirituales que heredasen su pazo y todos sus bienes. Don Ero y su esposa acataron sin demora la voluntad divina, convirtiendo el pazo en ermitorio, donde Don Ero viviría en soledad. Su esposa y algunas dueñas y damas suyas, que quisieron seguirla, se retiraron a una casa monasterio que Don Ero mandó construir en el lugar de Freiría, situado a media legua del pazo. En aquel tiempo, la Orden del Cister iniciaba su expansión en Galicia, y Don Ero se interesó por los monjes blancos fundados por Bernardo de Claraval, el cual le envió 4 varones perfectos para que fundara la comunidad y en 1149 iniciaron la vida monástica. Transcurrido el año de noviciado, hicieron la profesión y nombraron a Don Ero abad de Santa María de Armenteira. Bajo la dirección de Don Ero, el nuevo monasterio prosperó, incrementando la hacienda y aumentando la comunidad en número y mérito. Pero, inesperadamente, un día Don Ero desapareció. El abad salió de su convento y no apareció. Había salido a dar su paseo por el bosque mientras rezaba y se perdió en la frondosidad. Le buscaron en vano porque no le hallaron. En el año 1376 apareció en la puerta del monasterio un anciano de luenga barba blanca, diciendo que regresaba a su monasterio. Habían pasado 200 años y ya nadie se acordaba del venerable abad. Refirió a los monjes que durante su ausencia había permanecido seducido por el canto de un misterioso pajarillo. El tiempo había cambiado y ya no le conocían los nuevos frailes, ni ellos le podían comprender. Una noche salió de su celda y volvió al bosque sin retorno. Nunca se halló su cuerpo ni su sepultura. En la iglesia románica de Armenteira, en una columna cubierta de musgo, la escultura de San Ero con su misterioso pajarillo atrae la mirada de cuantos visitan el mágico cenobio. Dicen los lugareños que algunas noches de plenilunio la figura de un monje blanco pasea por los bosques de Armenteira y que da fortuna a quien logra verle e invocarle. Qué curioso. Sí. Nos quedan 4 minutitos. Ah, muy bien. Ahora vamos a hablar de las Nereidas de Samos. El edificio, el gran monasterio de Samos, está edificado sobre un espacio sagrado celta, lo cual le da un carácter de alguna forma eminentemente sagrado. Uh-huh. Y es un lugar mágico que tiene una fuerza telúrica impresionante. El monasterio benedictino guarda muchas leyendas enigmáticas que sorprenden al peregrino que hace el camino de Santiago francés. La más llamativa por su ubicación es la Fuente de las Nereidas. La fuente de piedra ubicada en el centro del jardín es el icono más fotografiado del monasterio. El claustro recoleto por donde pasean y rezan los monjes se abre a la fuente obscena en un contraste impúdico de piedad y lascivia. La fuente consta de una taza sostenida por sirenas desnudas, de pechos prominentes, por cuyos pezones resbala el agua, creando una escena de gran significado erótico. Una antigua leyenda refiere que la fuente presidía un espacio sagrado de fertilidad celta y que fue depositada en el monasterio para trasladarla a otro lugar. Cada vez que intentaron llevarla, sucedían tal cantidad de desgracias que ya nadie se atrevió con las impúdicas Nereidas, que siguen provocando las cámaras fotográficas de cuantos se acercan al claustro. Es obvio que las figuras perturben la piedad de los jóvenes novicios mientras oran con los breviarios por el plácido recinto. Por eso, en una ménsula se lee la siguiente frase que parece adivinar las miradas pecaminosas. ¿Qué miras, bobo? Dicen que la noche mágica de San Juan, las Nereidas encantadas danzan alrededor de la fuente sagrada, esperando que alguna alma incauta se acerque a ellas para convertirla en piedra. la fuente mágica de las Nereidas, es una leyenda viva en el Camino de Santiago. Sí, un Camino de Santiago que este año pues muchas personas van a hacer y que, bueno, también es bueno saber, ¿no?, que conocer esas leyendas que se van a encontrar en el camino, lugares que van a visitar y que hay mucha historia detrás. Que forman parte de la cultura etnográfica y de la cultura oral del caminante, que también es importante. No es solo caminar y rezar, sino que también... Sí, no solo hacer kilómetros. Exactamente. Sí, es, digamos, lo que hay en el camino, ¿no? Sí. Bueno, tenemos ya poco tiempo para... Nos tenemos que marchar ya. Sí, ¿no? Pues nada, Matilde, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer. A vosotros y a todos los oyentes, animarlos a que este año, bueno, y en años sucesivos, que caminen hacia Santiago. Y en próximos programas seguiremos haciendo el viaje virtual al cual me habéis invitado y que os agradezco inmensamente en nombre de Galicia y en nombre propio. Muchísimas gracias a todos y una feliz semana. Sean ustedes muy felices. Gracias a ti. Como siempre, Miguel Cebriano, cuanto técnico, Pago Calahorro, como siempre. Pues lo mismo, que sean felices y ya nos escuchamos el próximo jueves. Y David Garcés, hasta la semana que viene. Hasta luego.